Amistad Internacional presenta el siguiente mensaje del conferencista Noel Solís. Deseamos que sea de bendición para tu vida. El tema de este día es el secreto para tener resultados. A nosotros nos gusta disfrutar de los resultados. Esto es comernos la fruta. A nadie en esta época le gusta saber de dónde vino la carne que come, de dónde provienen los frutos que compra en la verdulería. Simplemente queremos disfrutar del fruto, del resultado. Pero para muchas cosas necesitamos conocer el proceso de cómo funciona todo para tener resultados. Por ejemplo, en este caso, refiriéndonos a los frutos, Jesús dijo que Él espera que nosotros llevemos mucho fruto. No solo espera que llevemos un poco de fruto, sino que llevemos mucho fruto. Y cuando Él se refiere al fruto, se refiere al resultado, ¿sí? En otras palabras, Jesús espera ver un resultado de lo que Él invierte en nuestras vidas. Él quiere ver frutos en nosotros. Pero si nosotros no sabemos cómo se produce un fruto o cómo se producen los resultados, simplemente podemos estar anhelando algo que nunca vamos a ver. Entonces, el secreto acá es conocer el proceso. Repita conmigo, proceso. ¿Cómo es que Dios produce en nosotros fruto? ¿Cómo es que Dios produce en nosotros resultados? En el caso de la siembra, porque Él usaba mucho analogías de la siembra, la cosecha, el fruto. Por ejemplo, ¿cuántos recuerdan la parábola del sembrador? ¿La leyeron alguna vez? Que dice que un sembrador iba tirando la semilla y que parte de la semilla cayó entre espinos, parte de la semilla cayó entre las rocas y otra parte cayó en tierra buena. ¿Se acuerdan? La semilla acá simboliza la palabra de Dios. ¿Y la tierra qué será? Nuestro corazón, ¿sí? Entonces, la palabra es la semilla en este caso. Nuestro corazón es la tierra donde es sembrada esa semilla, ¿sí? Nosotros estamos acostumbrados a escuchar la palabra, a recibir la semilla, pero no estamos esperando que esa semilla dé frutos. Y pensamos a veces que el proceso de las siembra y la cosecha es un proceso automático y no es así. Te voy a explicar lo que yo investigué. Mi papá era agricultor, por así decirlo, tenía un hombre de campo, ¿sí? Tenía ganado y tenía campos también. Yo un poco vi el proceso. Él sembraba el árbol de coco, ¿sí? Las palmeras, tenía un negocio de cocos, tenía negocios de sandías, de varios frutos tropicales. Y también sembraban a veces lo que estaba en temporada. Cada semilla y cada fruto tiene un proceso diferente, un tiempo diferente. No se siembra igual, por ejemplo, el café que la uva. No se cosecha igual tampoco. Tiene un proceso y una forma de cosecharse de manera diferente. Entonces, cuando nosotros esperamos resultados, ahora vamos a ir un poquito a la parte práctica, porque por ahí se están perdiendo. Estoy hablando demasiado de fruta, de semilla, y dice, ¿y eso qué tiene que ver conmigo? Bueno, tú esperas resultados en tu vida. Dios espera resultados de tu parte. Pero muchas veces nos frustramos porque en nuestra vida no vemos los resultados, no vemos el fruto, no vemos el premio. Todos queremos ver el fruto, todos queremos ver el resultado. Por ejemplo, muchos quieren ver el resultado en su familia, ¿sí? En sus hijos, en sus esposos o esposas, en su economía familiar. Muchos quieren ver resultados en sus negocios, en su empresa, en su trabajo. Y hay muchos cristianos que se pasan la vida pidiendo que su familia cambie, o que su economía cambie, o que su matrimonio cambie, pero no saben nada de lo que tienen que hacer para que eso suceda. ¿Por qué? Porque muchas veces nos enseñaron mal. Nos enseñaron que bastaba con creer para ver resultados, y no es así. Si yo quiero, yo como agricultor, yo quiero, por ejemplo, vender una gran cosecha de uvas, llevarlas a, no sé, a los que compran uvas para hacer vino, o a las cooperativas, o a alguna buena vinoteca, etcétera. Yo tengo que conocer el proceso. Yo no puedo ir y comprar un campo, comprar un montón de semillas para plantar vides, y de repente decir, listo, me siento y que Dios haga el milagro. A veces nosotros somos así. Creemos que Dios, por el hecho de nosotros creer o ser cristianos, automáticamente va a cambiar a mi familia. Automáticamente mi economía va a mejorar. Automáticamente mis hijos van a salvarse. Por muchos años se nos enseñó mal. Se nos enseñó que basta con solamente ir a la iglesia y esperar un milagro sin hacer nada. Y yo creo que ese fue un error. Y tenemos iglesias llenas de cristianos con vidas derrotadas, con matrimonios infelices, con hijos apartados, con economías destruidas, porque les enseñaron mal. Les enseñaron a solo creer y sentarse, esperar a que las cosas sucedan solas. Y no funciona así. No funciona así. Jesús no dijo eso. Jesús dijo, no son los oidores de la palabra, sino los hacedores de la palabra. ¿Sí? Pero nosotros nos enseñaron a convertirnos en oidores, que se sientan, escuchan y se van a su casa y esperan que de repente todo mejore, como por un arte de magia. Y no funciona así el evangelio. El evangelio hay que creerlo. Esa es la semilla. Esa semilla tiene que entrar a mi corazón, tiene que haber tierra fértil. ¿Qué es la tierra fértil? Un corazón dispuesto. ¿Dispuesto a qué? Dispuesto a cambiar. Dispuesto a obedecer. Donde no hay tierra fértil, no hay fruto. Repite conmigo, donde no hay tierra fértil, no hay fruto. Y eso es lo que, por ejemplo, no se nos enseña. Tenemos que ser tierra fértil. ¿Y qué es tierra fértil? Vamos un poquito al proceso nuevamente. El proceso, yo lo separé en tres pasos simples: siembra, cuidado y cosecha. Primero, tú tienes que tener la semilla. ¿Sí? Pero no basta con tener la semilla. Yo leí que la semilla hay que prepararla. Muchos la meten en agua, en un proceso de limpieza, ¿sí?, y de remojo. Esa semilla después se puede sembrar. Después tampoco se trata, por ejemplo, hay gente que siembra. ¿Y la siembra qué es? La siembra es el trabajo para ver un resultado. Entonces, hay gente que siembra en mal tiempo. ¿Tú sabías, por ejemplo, que ciertas semillas solo se pueden sembrar en cierta época del año? Si tú siembras algunas semillas en invierno, perdiste esa cosecha. Y hay otro tipo de semillas que si tú las siembras en verano, tú perdiste esa cosecha. Hay un tiempo específico para la siembra. ¿Eso qué quiere decir? Que nosotros tenemos que conocer los tiempos. Y ahí, por ejemplo, yo voy a hacer un paréntesis. Hay tiempos espirituales, hay sazones. Jesús dijo, vosotros no conocéis los tiempos y las sazones. ¿Sí? Dice, saben decir, hay nubes, va a llover, pero no entienden su tiempo. Por ejemplo, yo veo muchas personas en que Dios les da un buen tiempo para cambiar. Tienen una oportunidad para mejorar sus vidas. Tienen una oportunidad para arreglar sus problemas. Y hay gente que no sabe aprovechar esas oportunidades. No sé si te ha pasado. A veces que te... Ponele en el matrimonio. Hay momentos en que tú puedes arreglar las cosas. Pero si te tardas, a veces es demasiado tarde. O si te adelantas, la persona no está dispuesta. Hay un tiempo específico para arreglar las cosas. En los negocios, hay tiempos especiales para poner un negocio. Pero de repente tú te tardas porque dices, bueno, ya estoy trabajando la idea. Y cuando tú te pones, ya pasó el tiempo donde ese negocio iba a prosperar. Todo tiene un tiempo perfecto. Y en nuestra vida espiritual, Dios nos da tiempos donde podemos cambiar, donde va a ser más fácil, donde hay una gracia especial para que nosotros podamos mejorar o podamos dar resultados, pero no lo aprovechamos. Queremos seguir en la joda, en living la vida loca. Y cuando es tiempo de hacer las cosas, se nos ha pasado. Por ejemplo, hay muchos jóvenes que les gusta disfrutar de su soltería. Y todo bien, ¿no? Con una chica, otra, picoteando acá, picoteando allá. Y cuando quieren por fin formalizar, decir, bueno, es tiempo de sentar cabeza, no. Se le pasó el tiempo, porque hubo un tiempo donde tenía que sentar cabeza, pero se siguió comportando como adolescente. Y cuando quiere por fin sentar cabeza, ya es muy viejo. Ya las chicas no lo miran también, tiene que buscarse una solterona. Esas cosas pasan. Hay tiempos para todo. Hay tiempos para enamorarse de Dios. Hay tiempo para servir a Dios. Por ejemplo, yo creo que la mejor época para servir a Dios, para consagrarte, es en la juventud. Y hay gente que dijo, no, yo voy a la escuela y tengo muchas ocupaciones y tengo mi novia y tengo esto. Yo tuve amigos que cuando eran jóvenes, en vez de consagrar sus vidas, en vez de dedicarse a servir a Dios, eligieron invertir su tiempo en otras cosas. Y hoy quieren servir a Dios y ya no pueden hacerlo porque están casados, tienen hijos, responsabilidades, tienen proyectos. Entonces siempre tuvieron un llamado, pero ese llamado nunca se cumplió. Pero no es porque Dios no cumplió el llamado, es porque ellos no respondieron a tiempo. Es muy importante entender los tiempos y las sazones. Es muy importante entender cuándo es tu tiempo para consagrarte. ¿Cuándo es el tiempo que Dios te está llamando para servirle? ¿Cuándo es el tiempo que Dios te está dando la oportunidad de prepararte? ¿Cuándo es el tiempo donde tienes que proyectar tu futuro y un matrimonio y una familia? El adelantarse a los tiempos también es un error. Lo que pasa hoy con muchos jóvenes, tienen 14, 13 años y ya están pensando en la novia y se adelantan y tienen sexo antes del matrimonio. Después quedan embarazadas o tienen ya 2, 3 hijos con una y con otra y les tienen que pasar la cuota alimenticia. después no pueden ni estudiar, porque tienen responsabilidades que tendrían que haber tenido más adelante. Entonces se saltearon los tiempos, se adelantaron al tiempo de Dios. No disfrutaron su adolescencia, no disfrutaron su juventud. ¿Por qué? Porque se adelantaron a los tiempos. Entonces hay un tiempo para todo. Y para la siembra hay un tiempo. ¿Qué entendemos por siembra? Primero quiero explicar algo. Todos queremos ver fruto. Fruto es resultado. ¿Cuántos quieren ver resultados? Está perfecto. El que no quiere ver resultados, para mí está perdiendo el tiempo en su vida. Yo quiero ver resultados. Quiero ver resultados en mi trabajo. Quiero ver resultados en mi familia. Quiero ver resultados en mis proyectos, en mis negocios. Quiero ver resultados positivos. En otras palabras, quiero tener éxito en lo que hago. ¿Amén? El que no quiere eso, directamente no sé. No sé qué decirte. Estás viviendo como un animalito. ¿Viste? Como el ratón que da vueltas y solo come, hace sus necesidades y sigue girando. No tiene sentido su vida. Uno tiene que esperar resultados. Uno tiene que buscar resultados. ¿Por qué hago esto? ¿Por qué voy al trabajo? ¿Por qué tengo novia? ¿Por qué estudio? ¿Por qué me preparo? Porque tengo que esperar resultados. Aquel que hace cosas sin esperar resultados es un tonto. Perdóneme la palabra. Es vivir la vida sin propósito. Y obviamente nunca va a haber resultados. Y va a llegar un momento en que va a haber su vida y va a decir: mi vida fue un desperdicio. Porque no hice nada con mi vida. No tengo resultados. No coseché nada de mi esfuerzo. Entonces, el resultado es el fruto. ¿Cómo obtengo fruto? ¿Cómo tengo resultados? Sembrando. Sembrando. Te voy a explicar el proceso para que entiendas algo. ¿Cómo llega alguien a ver el fruto? El sembrador toma la semilla, tiene que ir a comprarla, tiene que tener una tierra. Tiene que haber comprado la tierra. Ahora, ¿llega cualquier tierra? No, tiene que desmontar, tiene que quitar la maleza, tiene que cortar los yuyos, sacar todos los abrojos. Ese es un trabajo arduo. Una vez que la tierra está limpia, uno puede trabajar la tierra. Hay que trabajar la tierra antes de sembrar. Hay gente que ya quiere sembrar. Hay gente que ya quiere ver el resultado sin hacer nada. Es de locos. Y vivimos en una generación que no sabe cómo tener resultados. Le engañaron. Hay demasiada estupidez en internet, perdón que lo diga así. Frases como: sueña y llegarás al éxito. Todo bien con soñar, pero se la pasan soñando muchos. Y siguen, tienen 30 ahí en la computadora, en la casa de mamá. Llega mamá, le da un sandwichito. Y siguen, tienen 40 en la casa de mamá, mandando mensajitos o con el... ¡No! Y siguen soñando. Arruinaron a los millennials. Les dijeron como que tenían que esperar grandes cosas sin hacer nada. La generación anterior le dijeron: tenés que trabajar para tener resultados. Pero a los millennials no les dijeron nada. En realidad fue culpa de sus padres, tal vez. Entonces no saben qué hacer. Llegan con el título, los que llegaron a tener título, al trabajo y no saben qué hacer. No saben cómo funcionan las cosas. Esto es, llegan y ven la fruta en la verdulería y no tienen idea de lo que tuvo que suceder para tener esa fruta en sus manos. Eso sucede analógicamente hablando, como una analogía, con sus vidas. Quieren tener un super negocio, una super casa, una hermosa mujer, unos lindos hijos. Quieren tener el mejor puesto en la empresa o poner su propio negocio. Quieren grandes resultados, pero no tienen la más mínima idea, la más remota idea de cómo llegar ahí. Porque no entienden el proceso. Y el proceso es muy importante. Repite conmigo: proceso. Te voy a decir el proceso para tener el fruto. Tienes que tener la tierra. Tienes que trabajar la tierra. No ves nada hasta ahí. Eso te puede llevar 2 meses. Después tienes que arar la tierra. Hacer surcos. ¿Sí? Prepararla para que esté dispuesta a recibir la semilla. Después tienes que preparar la semilla. Que limpiarla. Muchos la meten en agua caliente, dependiendo del fruto. Y una vez que tienes la tierra y tienes la semilla, tienes que esperar el tiempo correcto. Entonces, si se te ocurrió empezar en verano, tienes que esperar a que llegue el invierno, si es que ese tipo de semilla necesita ser sembrada en invierno. El tiempo correcto. ¿Viste? La generación X, o muchos de esta generación, están acostumbrados a subirse al auto, pase a la otra ventanilla, le da la hamburguesa. No le importó cómo se hizo la hamburguesa, no le importa el proceso, quiere su combo y salir de ahí. Y cuando tienen que hacerse ese combo en casa, no tienen la más mínima idea. Quieren, dicen, no se puede comprar algo congelado, meterlo al microondas y que me salga un combo de McDonald's. No. Y cuando prueban una hamburguesa de verdad, dicen, ¡guau! ¡Wow! Y si nunca comieron cosas reales. Nunca comieron una hamburguesa hecha en casa. Y cuando la prueben dicen, ¡guau! ¡Wow! Esto es el cielo. Pero no saben el proceso. Entonces el proceso, conocer el proceso, es muy importante para saber cómo obtener resultados. Hay un hombre que se llama... Dennis, un programa que sale, no sé si en History, El Socio, traducido en español. ¿Lo han visto? Este hombre invierte en empresas que están por quebrar. Llega, pone dinero, pero hace algo, se involucra y cambia el proceso. Él dice que uno de los secretos del éxito en cualquier negocio es el proceso y el producto, el resultado final. Y hay algo más que después se los voy a decir en otra ocasión. Me parece que es las personas. Pero dice que la parte más importante es el proceso. Entonces él se ocupa de mirar cómo es el proceso para tener el producto final. Y empieza a corregir. Y empieza a cortar pasos y empieza a abaratar los costos para tener un buen producto a un buen precio competitivo y que sea de calidad. Y casi todas esas empresas que él toca se van al éxito, pero porque el proceso es el secreto. El proceso es uno de los secretos, pero es el más importante. Entonces, volviendo a lo mismo, nosotros queremos ver resultados en nuestra vida. Queremos tener éxito. Queremos una buena economía, una buena familia, un buen trabajo, un buen negocio, un buen ministerio. Pero no tenemos idea de cómo lograrlo. Y desgraciadamente se nos enseñó a una vida de automac, de satisfacción inmediata. No se nos enseñó el esfuerzo y el proceso para obtener las cosas que valen. Entonces la tierra vos la siembras, ya que la preparaste, pones la semilla. Ahora, ¿se tira la semilla así nada más? No. Los surcos se hacen cada 70 centímetros, más o menos. en la temporada correcta, y ahí si tú siembras la semilla, hay dos tipos de siembra, la manual o la automática. Supongamos que ya sembraste. ¿Qué sucede? Tenés que esperar. Esa es la parte que a muchos no les gusta. La semilla se planta a cierta profundidad, ni muy adentro ni muy afuera. Si te pasas, la ahoga, se muere. Si queda muy afuera, queda muy expuesta y también se muere. La profundidad justa, el espacio justo, y después viene el cuidado de la planta, más bien de lo que sembraste. Hasta que sucede la germinación en 45 y 50 días. Para eso ya pasó ¿cuánto? Preparación de la tierra. Habrán pasado 2 meses. 15 días después de que germina la planta, empiezas a ver las primeras hojas. Ya pasaron casi 3 meses. Y recién a los 600 días, da la primer flor. O viene la floración, que le llaman. Si es que es un fruto con flor. Y recién a los 250 días después, se dan los primeros frutos. Pero durante ese tiempo, el agricultor tiene que cuidar el fruto. Tiene que taparlo cuando hay heladas. Tiene que rogar que no caiga granizo o piedra, como le dicen acá. Tiene que abonar la tierra. Tiene que levantarse a las 5 de la mañana porque esa hora le tiran el agua a los canales. Tiene que tener los canales de riego. Tiene que cerrar las compuertas para que el agua fluya a su tierra. Tiene que cuidar de las plagas. Tiene que rociar con el insecticida. Hay muchas cosas a las cuales estar atento. No está sentado esperando a que el fruto salga. Está cuidando lo que sembró. Y entonces viene el fruto. El fruto es lo final. Repite conmigo, el fruto es al final. Eso lo tenemos que tener acá y acá. Muchos jóvenes se frustran sin haber empezado. Muchas personas se frustran porque no ven resultados al principio, ni en el medio, ni casi después del medio. Porque el resultado se ve al final. Repite conmigo, el resultado se ve al final. Y eso no te lo enseñan en ningún lado. Las escuelas de éxito y de negocios y todos los que hablan de grandes sueños y no te enseñan que el fruto viene al final. Claro, tú tienes que tener una motivación, es ver el fruto. Y esa motivación te va a permitir pasar los 6 o 7 o el año que lleve para ver el fruto en cuanto a la siembra. Ahora, eso puede convertirse en años en una vida normal. Estamos hablando de una analogía. En un negocio pueden ser años. Pueden ser varios negocios fracasados antes de llegar al correcto. Yo leí por ahí que cada 10 negocios que pone un emprendedor, 9 son fracasos para llegar a un acierto. Y eso es el éxito. Pero eso no te lo dice nadie. Entonces el que pone un negocio o que le va mal, dice, se frustra, ay, me fue mal, no, esto no es para mí. Y nunca pone más. 9 para llegar a 1. 9 fracasos para tener un éxito. Entonces el que no se arriesga, el que no entiende el proceso, el que no entiende que hay un esfuerzo, que hay un trabajo, que hay un trabajo previo para llegar a un resultado, no lo hace nunca. Nosotros queremos ver resultados y eso está bien, pero tenemos que saber que hay un proceso para tener resultados. ¿Quieres tener un buen matrimonio? Invierte, cambia. Perdona, aprende a amar, aprende a cuidar, aprende a ser honesto, aprende a ser fiel, aprende a ser leal, aprende a decir la verdad, aprende a reconocer cuando te equivocas, aprende a pedir perdón y a perdonar. Es un trabajo, es un proceso. ¿Quieres tener buenos hijos? Invierte tiempo, háblales, enséñales con tu ejemplo, pasa tiempo, edúcales. No los va a educar la escuela, es tu trabajo. Nuestros hijos son el resultado de nuestro tiempo invertido en ellos. No es culpa de nadie más que nuestro. ¿Quieres tener un buen negocio? Levántate antes que los demás. Acuéstate más tarde que los demás. Pasa más horas en tu negocio que los demás. Y ese va a ser el mejor negocio. Dale más tiempo a tu cliente. Baja más los precios. Trabaja más. Hay gente que hace dos cositas y ya quiere ganar todo. ¿Vos irías con alguien que te cobra, no sé, más que otros por dos cositas cuando sabes que el resto cobran más barato? No. Pero si ves que hacen bien las cosas, decís, es justo, vos volvés. Hay muchas cosas que son de lógica, pero cuando buscamos el camino fácil, el camino corto, nunca vamos a tener éxito. Jesús dijo, amplio y espacioso es el camino que lleva a la perdición. Estrecho y angosto es el camino que lleva a la salvación. Y pocos entran por él. ¿Por qué? Porque es más difícil. Porque requiere más trabajo. Porque requiere más esfuerzo. ¿Amén? Y esto se aplica a todo. Desde a tu vida espiritual, tu matrimonio, tu familia, tu economía, los negocios, el trabajo, a todo. Es la misma regla. Yo a veces le decía a mi hermano Alan, cuando era más chico, no busques la ley del menor esfuerzo, porque todos los que siguen la ley del menor esfuerzo terminan siendo fracasados siempre. Yo quería enseñarle algo, que él tiene que trabajar y esforzarse para tener algo. Pero si nosotros somos de los que buscan siempre lo fácil, nunca vamos a tener éxito. Tú imagínate, por ejemplo, si te dicen, mira, tengo un auto chino, que lo arman en 2 días, y tengo un auto alemán que lleva 3 meses en fabricarse. ¿Cuál querés? Te lo voy a regalar. Todo el mundo quiere el alemán. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque sabe que los que hacen el chino, la mayoría, lo hacen con materiales de baja calidad. La mano de obra no es especializada. No son meticulosos, no son detallistas. Simplemente buscan hacer un producto barato. Y los autos alemanes tienen fama de buscar la excelencia, aunque les lleve más tiempo, de que los procesos se cumplan, que son disciplinados, que son meticulosos. Y uno quiere el resultado final. Pero ¿por qué no aplicamos esa regla a nuestras vidas? Y en nuestras vidas nosotros buscamos hacer las cosas fácil, rápido y baratas. Entonces no invertimos tiempo en nuestra vida espiritual. Pensamos que con ir un domingo a la iglesia o ir cada 15 días, yo ya zafo. Pero a la hora de la hora queremos tener más fe, queremos tener unción, queremos ver milagros, queremos que Dios responda a nuestra oración, queremos que Dios nos dé los mejores dones, que Dios nos dé la mejor esposa. Y no invertimos nada. No oramos, no leemos la Biblia. Entonces, estamos trabajando para tener un auto chino, pero esperamos como resultado un auto alemán. ¿Se entiende? Tenemos que cambiar nuestra forma de hacer las cosas y nuestra forma de ver la vida y empezar a invertir y empezar a trabajar y a conocer los procesos. Entonces, queremos ser una iglesia excelente que traiga muchas almas. Tenemos que cambiar nuestra forma. Queremos tener un negocio que traiga buenos resultados, que crezca, que se multiplique, que se vuelva una franquicia. Tenemos que cambiar el proceso, el tiempo que invertimos. Nada bueno es gratis. Nada bueno surgió al azar. Cuando la empresa Apple despidió a Steve Jobs, su fundador, se empezaron a ir en pique. Pensaron que el secreto era Apple. Y empezaron a bajar la bolsa y empezó a entrar en quiebra. Entonces llamaron nuevamente a Steve Jobs y le ofrecieron que fuera el CEO, el director de la empresa. Y le dijeron, haz lo que tú quieras. Entonces, algo que hizo Steve Jobs, es decir, bueno, de todos los productos que hay, vamos a tomar solo 10. Y nos vamos a especializar en esos 10. Y los vamos a hacer excelentes. Y vamos a hacer los mejores productos. Y empezó a trabajar. Y ahí Apple sacó el iPhone y sacó el iPad. Y empezó a crecer. Y hoy es una de las empresas más caras y cotizadas en el mundo. Pero parte de sus secretos era tener un buen proceso. Era estar enfocado en hacer las cosas con excelencia. A mí me sorprende la cantidad de personas que les gusta hacer las cosas rápido y fácil, sin invertir tiempo, sin invertir esfuerzo. Y no funciona. Y seguimos esperando un auto alemán. Y decimos, ¿por qué no tenemos nosotros este resultado? ¿Por qué nosotros no tenemos éxito? ¿Por qué nosotros, o yo no tengo esto? Yo hice lo que tenía que hacer. No, no hiciste lo que tenías que hacer. Trabajaste para un auto chino y estás esperando un auto alemán. Y estás obteniendo un auto chino. No te sorprendas. ¿Querés o quieres un resultado diferente? Empieza a hacer las cosas diferente. ¿Quieres resultados óptimos? Empieza a esforzarte de manera óptima. Empieza a invertir el tiempo de manera óptima. Empieza a dar lo mejor de tu esfuerzo. No el tiempo que te sobra, no el esfuerzo que te sobra, no, lo mejor de ti. Entonces vas a tener otros resultados. En tu familia, en tu negocio, en tu trabajo, en tu ministerio, en la iglesia, en todo lo que hagas. A veces nos esforzamos mucho en una cosa y no tenemos resultado en otras. Tenemos que empezar a optimizar nuestra vida para tener mejores resultados. Termino con esto. Hay algo que a mí me ha costado transmitir. En nuestra cultura latina tenemos la idea de que de improvisar, de que lo improvisado está bueno. Y a veces sí salen las cosas. Pero por ejemplo, tú trata de llevar la improvisación a países como Alemania, Suecia, Finlandia, directamente no es aceptable. La creatividad sí es aceptable. No la improvisación, porque la improvisación simplemente ellos lo ven como falta de preparación, falta de planeación, falta de proyección. Es como querer hacer una pieza de ingeniería perfecta sin haberlo pensado, sin haberlo diseñado, sin haberlo planeado. Entonces, a veces nosotros cuando hacemos las cosas, las hacemos como por impulso. Los latinos somos más emocionales, somos más impulsivos, más sanguíneos, menos racionales y más sanguíneos, más emotivos. Y para el amor y la pasión y las relaciones nos viene perfecto. Pero para otras cosas no es muy bueno eso. Porque no tenemos buenos resultados. tenemos gobiernos desastrosos, todo Latinoamérica. Economías desastrosas. Creemos en caudillos y en mesías y siempre viene alguno diciendo yo voy a traer libertad, yo voy a cambiar el país, yo voy a... Y les damos todo y después saquean el país y se van, se llevan todo. Y viene otro que dice que va a hacer todo y también se lleva todo. Y seguimos creyendo. Como el caso de Venezuela, como Cuba, Estados Unidos con Trump. Pensando que alguien más nos va a cambiar o nos va a dar el éxito. ¿Por qué? Porque para tomar nuestras decisiones somos emotivos y emocionales en vez de ser más racionales, en vez de analizar, en vez de procesar. En otros países entendieron que los gobiernos los iban a cambiar, que ellos tenían que cambiar. Y entonces empezaron a cambiar ellos, empezaron a cambiar su cultura. Finlandia era uno de los países con los peor índices en educación. ¿Qué hicieron? Cambiaron ellos, cambiaron su sistema, cambiaron el proceso, cambiaron la mentalidad y empezaron a tener uno de los mejores sistemas educativos del mundo. Todo el mundo ve a Finlandia. Y cuando ellos vas y ellos te enseñan cómo hicieron el cambio, te sorprendes porque el cambio se produjo en el cambio de sus procesos. Dejaron de improvisar, empezaron a planear, dijeron, bueno, vamos a ver qué estamos haciendo mal. Y nosotros no nos gusta trabajar así. Pero yo creo que si nosotros queremos empezar a ver resultados, tenemos que empezar a ser personas que planean, que tienen estrategia, que cumplen con sus objetivos, que se ponen objetivos a corto o largo plazo y que trabajan para cumplirlos, que no se salen ni se desvían de lo que han proyectado. ¿Cuánto nos cuesta eso? Nos ha costado mucho. Mismo como iglesia, como congregación, como ministerio, nos ha costado mucho. Y yo creo que este es un año en que vamos a hacer la diferencia. Yo creo que este es un año de cambio. Dios lo habló hacia mi corazón y yo estoy dispuesto a hacer lo que sea para ver que esta iglesia y que este ministerio despegue, porque hay mucho potencial y hay mucho potencial desperdiciado porque no tenemos un buen proceso, porque no estamos dispuestos a trabajar más que los demás, porque no estamos dispuestos a planear, a organizarnos, a comprometernos, a disciplinarnos. Pero yo creo que es tiempo de hacer la diferencia. Y es tiempo que probemos esa otra forma que a otros les está dando resultado. ¿Sí? Donde cada ministerio se prepara, donde cada ministro se prepara, donde se sabe lo que se va a hacer en todo el año. Yo creo que podemos trabajar así, donde se empieza a tiempo y se termina a tiempo. Hay gente que tenía miedo de que el Espíritu Santo se asustara porque le ponemos, porque tenemos horarios. Sí, me acuerdo. Las iglesias de antes decían, no, acá que el Espíritu Santo haga lo que quiera. Que el Espíritu Santo haga lo que quiera significaba, vamos a improvisar toda la reunión. No, y el Espíritu, Dios no es Dios de desorden. Dios no se sentó y dijo, bueno, ¿qué hacemos? No, Dios planea, tiene un plan. El plan de la salvación uno lo puede ver desde Génesis hasta Apocalipsis. Él tenía un plan y un proyecto. Él tenía una hora. Dice, ni una jota, ni una tilde pasa de esta ley sin que se cumpla. Todo estaba planeado, perfectamente orquestado por Dios. Tenemos que ser así, tener la naturaleza de Dios y aplicarlo en nuestras vidas. Amén. Me salí un poquito del tema, porque es la introducción para el próximo domingo. Vamos a hablar de todo lo que Dios va a hacer y quiere hacer con nuestras vidas, con nuestra iglesia, con nuestro ministerio. Este va a ser nuestro año. Amén. Ponte de pie, vamos a orar. Cierra tus ojos por un momento. Quiero que pienses en tus proyectos, tus sueños, tu familia, tu futuro. ¿Dónde te ves o dónde te gustaría estar de acá a unos años? Tú puedes tener eso, los anhelos de tu corazón. Tú puedes cumplir tus sueños, pero no basta con desearlos. Hay que trabajar, hay que planear, hay que tener metas y objetivos. Proponte ahí en tu corazón, así con tus y dile: Señor, ayúdame a cambiar mi proceso. Ayúdame a tener un proceso más excelente. Ayúdame a ser un hombre y una mujer de excelencia. No quiero ser un conformista. No quiero ser un improvisado. No quiero ser el que fabrica el auto más barato. Yo quiero que todo lo que salga de mí, Señor, sea excelente. Sea lo mejor. Quiero tener la mejor familia. Quiero tener la mejor economía, el mejor trabajo, el mejor negocio, el mejor ministerio, la mejor iglesia. Cámbiame. Cámbiame. Cambia mis procesos internos. Ayúdame y enséñame a aspirar a lo mejor. No a conformarme con lo bueno. No a conformarme con lo ok, sino a buscar lo excelente. Quiero ser como tú. Hazme un hombre de excelencia. Quiero aspirar como tú. Quiero soñar en grande. Quiero alcanzar las alturas. Quiero, como decía el salmista, Señor, andar en mis alturas. Como las águilas, quiero levantar el vuelo. No quiero ser un animal rastrero. Quiero estar arriba. Cambia mi mentalidad, cambia mis procesos para que pueda tener mejores resultados. Señor, yo bendigo a mi familia, yo bendigo a mis hijos, bendigo a mi esposa, a mi esposo, bendigo a mis hermanos, a mis padres. Yo bendigo mi economía, bendigo mi trabajo, mi fuente de ingresos. Y Señor, yo declaro bendición sobre mi iglesia, sobre mi ministerio, y hablo tu bendición sobre ellos, Señor. Yo creo que tú vas a hacer un cambio en mí para hacer un cambio en ellos, porque ahora entiendo que el éxito empieza en mi corazón. Ahora entiendo que el proceso empieza en mí, Padre. Por eso bendigo mi trabajo, bendigo mi familia, bendigo mi negocio, bendigo mi ministerio, bendigo mi iglesia. Y estoy dispuesto a que empieces un cambio en los procesos internos, en mi mente y en mi corazón, para buscar la excelencia y lo mejor. Y voy a dar lo mejor de mí, Señor, para tu gloria y para ver el resultado y llevar no un poco de fruto, sino llevar mucho fruto en mi vida. Hoy te digo: cuenta conmigo, Señor. Díselo, mi hermano, en tus propias palabras: cuenta conmigo, Señor. Estoy dispuesto a ver tu bendición sobre mi vida, en el nombre de Jesús. Amén y amén. ¿Cuántos dicen amén? Visítanos en soyamistad.com o síguenos en nuestra página de Facebook, Amistad Internacional. Dios te bendiga.